Hola, soy Iñaki, un robot. Esto es El Lobo y el Dragón. Vamos a tocar música en vivo. Desde la cárcel o desde las escuelas, nos podrán oír. A través de Radio Cero. Repito, esto es El Lobo y el Dragón. Es modelo y le encanta desfilar. Hola, soy Iñaki, un robot. Oh no, tengo un pollo. Esperen. Cop, cop, cop, cop. Chuf. Ahí está. Ahora sí, he recuperado mi voz. Gracias, chicos, por la paciencia que me tienen. Esto es El Lobo y el Dragón. Un programa muy canchero. En vivo, por Radio Cero. Hola, soy Iñaki, un robot. Gracias, chicos, por la paciencia que me tienen. Esto es El Lobo y el Dragón. Un programa muy canchero. Hey. En vivo, por Radio Cero. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? El Lobo y el Dragón, en vivo. Vamos a tocar un tema de Portishead, que se llama Roads. Empezamos el programa el miércoles con unos amigos acá. no more can I say. Frozen to myself, I got nobody on my side, and surely that I'm right. I got nobody on my side, and surely that I'm right. Gabo en las bandejas. Mi vida en Barranquilla se baila así. En Barranquilla se baila así. Tú sabes que palabras hay para hacerme suspirar. Mantente atento. Ya va llegando el momento. Iñaki, Iñaki. Iñaki, Iñaki. Iñaki, Iñaki. Iñaki, Iñaki. El lobo y el dragón. Un programa de sexo. En vivo desde la red. Programa de sexo. En vivo desde la red. Hey, en vivo, acá, hola. Vamos a escuchar un tema de Autolux que se llama Turnstile Blues. Estamos con unos amigos. Noche de frío. Bueno, ahí vamos. Traffic, we go about it the wrong way.

them do that to you. Declare independence. Don't let them do that to you. Volvimos, ahí está, estábamos. Un tornado arrasó nuestra ciudad. El señor, fue el señor este de Mendoza. Recién escuchamos un tema. Uy, estoy, para que estoy re sindicalista. Declare Independence de Bjork. Es del disco Volta del año pasado. Re lindo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora, no, para ahora, sí. Vamos a hacer una canción llamada Phone Call. Del disco 12 PM. Ay. Forget those times we were in love in London. I sail myself again, and my disease will carry on. Please go inside, it's time to feel your trouble. Let them play instead of getting all this over. There's no more to do. Emotions, silence shows this time. Wait, my phone calls. Forget those times we were in love in London. I sail myself again, and my disease will carry on. Please go inside, it's time to feel in trouble. Let them play instead of getting old. It's over. There's no more to do. Emotions, silence shocks the storm. Wait, my phone. Thank you. cucaracha. Camina, cucaracha. Vamos, tú puedes, cucaracha. No, no puedo, Iñaki. No insistas. ¿Por qué no? Porque me faltan, porque no tengo. Las dos patitas, de atrás. De atrás. Ah, ¿como la de la canción? Sí. De hecho, yo soy la actriz de la canción. Sí. De hecho, yo soy la actriz de la canción. ¿En serio eres tú? No. Impostora. Seguimos con el programa. Seguimos con el programa. Seguimos con el programa. Impostora. Yo soy el locutor, cucaracha, no me bicicletes. Seguimos con el programa, acá, en Radio Cero. Aquí estamos. Hey. Qué frío. Es RAM ahora, como Flash soy Magdalena. Para, vamos a pasar a un tema de un amiguito que tenemos. Sacó un disquito nuevo que se llama Básico, se llama Proyecto Gómez, el grupo. Tiene un MySpace que es myspace.com/Gómez Proyecto. Está bueno el disco, es lindo, es un disco de electrónica, de pop, de canciones. Así, tocó el sábado pasado en La Sintomática. Es el baterista de un grupo que se llama Gordo Loco, capaz lo conocen. Después vamos a ir presentando más temas. Vamos a escuchar el tema Desaparecería. Father disappeared and mother left. Aquí llegó Daft Punk. Llegó Daft Punk. Aquí llegó Daft Punk. Daft Punk, Daft Punk. El show ya comenzó. Ya llegó. Nos traen lo mejor. Daft Punk, Daft Punk. De su repertorio. Un saludo para mis amigos robots de Daft Punk. Un saludo para mis amigos robots de Daft Punk. El lobo y el dragón. Un programa para vos. Loco lindo. Un programa para vos. Loco lindo. Loco lindo. ¿Para quién el programa? Bueno, vamos a tocar un tema nuevo, que lo pueden ver en YouTube. Hay un video. Se llama Border el tema. Es un tema. No está en ningún disco. Bueno, está en un video, así que. No me ves. que no estoy. No mintieron con el pre. Sio de la perversión. Are you talking to me? Are you talking to me? Are you talking to me? Are you talking to me? De Niro, Taxi Driver. El Lobo y el Dragón. Un programa de cine. Por Radio Cero. Tu radio. Ahí estamos. Hey, hey. En vivo. Ahí está. Ahí ajusté el volumen. Vamos a escuchar un tema de Thom Yorke, del disco... Del disco solista, del EP, que vino después de The Eraser, del 2006. Se llama Spitting Feathers. Y el tema se llama The Drunk Machine. Swiveling head, splitting head. vamos a tocar un tema que se llama... me sacó las cosas estas. Vamos a tocar un tema que se llama Vientos de Sal. Que es el tema que cierra el disco Lemmings, que es el anterior. El oso vivía en el bosque muy contento. Caminaba, caminaba, sin cesar. Las mañanas y las tardes eran de él. A las noches se tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus jaulas. Lo encerró y lo llevó a la ciudad. En el circo le enseñaron las piruetas. Y él así perdió su amada libertad. El lobo y el dragón. Un programa de radio Red Viola. Palo pibe. Vamos carajo. Hey, hey, bueno, ¿qué tal? ¿Qué nos queda? Un tema más, un tema. The last one. Vamos a tocar Esquimales, una versión Jan Tiersen. Vamos a hacer hoy bien parisina, con un francés que encontramos en la calle, que va a hacer un spoken words sobre el tema, así que, bueno. Alors, comment vas-tu? Qu'est-ce que vous voulez? Je ne sais pas. Je m'appelle Gabor. Omelette. Si, omelette de fromage. Je ne sais pas. Incroyable. Oui, oui. Somos esquimales, lejos de todo, capturamos a tus osos hoy. Naves espaciales en el territorio nos derriten el iglú. Gracias, esto ha sido El Lobo y el Dragón en vivo desde Radio Cero. Adiós, adiós, adiós, adiós, adiós.